tardes, queridos amigos, queridas amigas, queridos pescadores y queridas pescadoras. Otro domingo más, domingo soleado, ya van alargándose los días y ya tenemos más solecito, mejor temperatura. Y aquí estamos, en Anzuelos para el Alma. Como siempre y de costumbre, presentaros a la gente que me acompaña en este navegar. Tenemos allá los controles con todos los botoncicos, las luces y las palanquitas y todo eso. A Michel, buenas tardes, Michel. Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí a mi diestra, a nuestra yogui particular, Ana Cris. Hola, buenas tardes. A mi siniestra, aquí a mi izquierda, a Fernando. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Y antes de nada, felicitar a dos de los componentes de este equipo que han cumplido y van a cumplir años, por lo cual vuestro capitán os felicita, que sea por muchísimos años más. Ana Cris, Michel, muchísimas gracias, y gracias por esos pedazos pastelicos que nos habéis traído, que irán a los michelines directamente. Qué buenos, jolín, cada día estoy más, bueno, no digo cómo, pero está bueno. Estoy, sí, un poquito más hinchado de lo normal. Pero esto es de las navidades, ¿eh? O sea, es que eso de las navidades. Pues bueno, tema de hoy. Podría deciros que no tengo ni idea de lo que vamos a hablar, pero sí, al final hemos llegado a una conclusión los cuatro aquí que estamos navegando a la pesca del sentir, y vamos a hablar de justo esto, la radio. Hace unos días se celebró el Día Mundial de la Radio y hemos dicho, ¿por qué no? Con todo lo que transmite, con esos sentimientos, con esas emociones, pues analizar un poquito lo que una voz, lo que una frase, lo que una música, lo que una expresión, pues puede llegar a mejorar el estado de ánimo de las personas, o sencillamente tranquilizarlas, o sencillamente entretener. Y de eso vamos a hablar. Para ello yo ya voy a decir que ponga Michel, que es el que maneja todo eso, una musiquita algo relacionado con la radio que tengas por ahí preparada. Por ejemplo, la que vas a pinchar ahora. Seguro que como quiero llevar este barco hoy, algo habréis sentido cuando habéis escuchado esta canción de Freddie Mercury, Queen, de Radio Gaga, que os recordará, pues os recordará tiempos, os recordará situaciones, os recordará momentos. Y de eso va a tratar este programa, de todo lo que la radio puede llegar a vuestro sentir, a vuestra alma, a lo más dentro que pueda haber de vosotros, y crear a la vez emociones y situaciones a las que por eso nos seguís sintonizando y por eso cada vez vamos creciendo más, Anzuelos para el Alma. Yo ahora abriría un poquito ya el diálogo, el debate entre Ana Cris y Fernando, y tú, Michel, por supuesto, cuando quieras, tú como buen DJ y técnico de sonido, pues también puedes hablar del tema. A mí me... No, yo no quiero que hable él. ¿Perdona? No sé, que me ha venido así que, inspirada. Ahora me muteo y me enfado y no respiro. Ya os estáis dando cuenta que Ana Cris poco a poco pues está más introducida en la radio y ya por derecho, venga, ya está. Bueno, pues sí, lo que parece, y la porque quiero preguntar, ¿no os parece raro realmente que con toda la tecnología, todo lo que está yendo últimamente, que ya con cualquier manera uno se conecta, se deja de conectar, la radio sigue teniendo un encanto especial? La radio sigue solamente con una voz, solamente con lo que se dice, a llegar al corazón de las personas, bien con música, como hay programas musicales, bien de información. Yo los informativos no los escucho, porque para ponerme chungo, pues paso. O sea, la verdad, yo busco más lo que es el que me vada de la puñetera realidad que estamos teniendo hoy en día. Y con esa idea se hizo este programa. Yo quisiera crear un pequeñito debate para ver que para vosotros qué es esta experiencia nueva que habéis empezado conmigo, gracias a Dios, y cómo está influyendo en vuestro día a día. No sé si es para mejor, para peor, o sentís más, sentís menos. ¿Cómo está influenciando un poquito en vuestra vida? Empezamos con Ana Cris, por favor. Muy bien. Pues yo te diría, hombre, ¿cómo está influyendo? A mí, yo estoy aprendiendo mucho de todos vosotros. Me está viniendo muy bien para tener, bueno, un pequeño más aliciente, ¿no? Y al hilo de lo que tú estabas diciendo antes, de lo de la radio, que se puede escuchar en cualquier sitio, yo creo que esa es la importancia de la radio, la versatilidad que tiene, que la podemos escuchar en cualquier sitio, en el coche, si vas conduciendo, la puedes escuchar. Ha pasado de ser un mero electrodoméstico, de estar en casa, en los hogares, que comunicaba a las familias con el mundo exterior, escucharlo. No te impide hacer ninguna cosa la radio. La puedes escuchar antes en los Walkman, en los MP3, ahora ya ha pasado el smartphone, ¿no? Se va un poco ya modernizando un poco y adaptándose a las nuevas tecnologías. Pero es que, por eso digo, la versatilidad y la capacidad que tiene de acompañarte en cualquier cosa que estés haciendo, inclusive cuando estás trabajando. Uh-huh. Cuando estás trabajando también puedes tener ese hilo musical de fondo y, bueno, no sé, eso diría yo. ¿Qué sería como una compañera? Sí, en tu sí, día a día. Sí, aparte, sí, esa compañía. Y aparte, yo siempre lo que digo es esa voz que pone, esa voz radiofónica, esa voz que ya no radio, informativa. Aparte, yo siempre he jugado desde que era pequeña a poner la cara a la voz. Hay muchas veces que luego te sorprende, ¿no? Que dices... Ese es mi caso, ya lo sé. No, tú no sorprendes, tú asustas... No, es broma. Algo sabía yo, ya, no. Ya está, me parece, Fernando, no. Que ya quiere... No. Vale, no digo nada. No, por eso que no sé si eso pasa alguna vez, que pones voces, o sea, pones caras a las voces que escuchas y luego a lo mejor, oye, o te agrada o te sorprende. Y no sé... Yo creo que tiene mucha importancia el saber transmitir una emoción a través de la voz. Yo es que parto desde que los cuatro elementos que estamos aquí haciendo Anzuelos para el Alma, hacemos la radio desde un punto de vista que es difícil, como los nuestros compañeros de Radio Mai. Lo hacemos porque queremos, o sea, y porque nos sale, porque nos gusta este medio y queremos transmitir pues lo que cada uno en cada programa quiere transmitir, ¿no? No entra en este momento nada comercial, no entra ningún beneficio, digamos, económico. Sencillamente es amas lo que haces, ¿no? Y es cuando, digamos, podemos tener mayor libertad en exponer todo lo que o cada uno quiere exponer y abrirlo y lanzarlo al mundo. O sea, desnudarnos, como se puede decir, desnudar el alma. Yo lo hago domingo a domingo, no me produce ningún reparo, y que llegue a las personas que realmente pues quieran recibir ese mensaje. Decía, lo dijimos hace unos programas, que la radio va sintonizando cuando queda algo que te gusta, es ahí donde paras y donde oyes, ¿no? Bueno, y eso es lo bonito, quedarte, yo lo veo como si fuera una reunión, ¿no?, de amigos, de compañeros, donde, bueno, damos cada uno nuestra opinión, con la suerte de que tenemos un micro delante de nosotros. La gente se puede quedar, aunque se quede con una mínima parte, con una palabra, con una frase, con cualquier apunte que hayamos hecho cualquiera de nosotros en este día, y le aporte algo, eso es precioso. Fernando, desde tu punto de vista más, digamos, no profesional, sino más técnico, más tanto por informática y tecnología, especialista que eres, como psicólogo clínico, ¿qué te supone para ti el estar hoy aquí, por ejemplo, el estar en un programa de radio? Yo es que soy más de escuchar que de hablar, ya lo sabéis. Lo sabemos. Yo no me había dado cuenta. Pero tienes todo mi respeto, te digo una broma solo. Yo, la verdad, tengo que decirlo, que me sorprendió muy gratamente cuando te lo ofrecí. Y a la primera me dijiste que sí. Dije, jolín, conociendo a Fernando, porque el que los conocemos, pues, es una persona muy metódica, una persona muy profesional en lo suyo, una persona muy seria en lo suyo. Y claro, de buenas a primeras, decir, ¿le has hecho radio alguna vez? No. Pues bueno, te quiero en mi programa. Vamos a tratar de esta manera, dices. Vale. O sea, me sorprendió muy gratamente. De Ana Cris me lo esperaba, que iba a decir que sí, o sea. Pero de ti me sorprendió muy gratamente. Entonces, sí que me gustaría que me lo explicaras, qué conclusiones te planteé. Es que no hay mucho que explicar. A ver, llevamos 20 programas. Sí. O sea, tampoco tengo una idea muy, muy, muy, muy cerrada de lo que es la radio para mí en estos momentos. Es decir, yo vengo aquí, suelto las cuatro tontas delante del micro y... Discrepo. Yo disiento. No, tontadas no, aquí nadie dice tontadas. Yo sí, vosotros no. Y ya está, o sea, hay veces que... me divierto y hay veces pues que no me divierto tanto y ya está, depende del tema, depende de lo que vengamos de preparados, porque eso, venimos a echar un rato. Efectivamente, y qué bonito que es dedicar una hora de nuestra vida, en los cuales pues cada uno tenemos nuestros problemas, nuestras familias, nuestras obligaciones, y de buenas a primeras dices, no, 60 minutos los voy a dedicar a quien me quiera escuchar. Me abro, me desnudo el alma, emito lo que siento, y quien quiera oír, que oiga, quien no, no, o sea, no sintoniza y punto. Pues mentalizaros lo que puede llegar a nosotros, es que estar toda la semana, que lo estamos, pensando en la hora de 9 a 10 del domingo. Y la felicidad que nos produce, y a mí sobre todo, el poder contar con estos pedazos de compañeros en los cuales sueltan y además... No es que no nos hemos preparado, quisiera también avisar de eso, ¿no? Han sido todo rodado, todo como ha ido, pero lo que sí os puedo asegurar es que aquí hay sentimiento, y ese es el que queremos que salga desde este micro al corazón de cada uno de los pescadores que nos oís. Algunas veces coincidimos en cosas, a veces no coincidimos, pero la importancia de lo que tiene la comunicación con las tecnologías de hoy, que la radio se siga manteniendo, realmente es para mí es un grato, una grata noticia, y que la radio se siga manteniendo de la manera que se sigue manteniendo. No sé si pensaréis lo mismo que yo o no. La radio tiene una cosa muy buena, y es que es atemporal. Eso, yo por eso también te dije... Bueno, nosotros estamos de nuevo radio. No, pero yo creo que aparte de atemporal... Uh-huh. es un manos libres. Correcto. Es decir, tú pones ahí la radio y alguien habla o pone música y tú puedes estar escuchando y haciendo otra cosa. Claro. Eso es. Otras tecnologías no te permiten eso. Correcto. Eso es lo que hemos dicho, o sea, antes, la capacidad de adaptación y la versatilidad que tiene, ¿no? De pero poder, fíjate, que hemos pasado de lo que comentabas tú antes, de que era el único medio hace años donde se juntaban las familias, que yo me acuerdo de esas historias que contaban audiolibros, telenovelas, la saga de los porretas, todo ese tipo de cosas. Eso es muy moderno. Claro, hemos pasado de eso ahora tenerlo todo, sí, en la mano. Fíjate que yo me acuerdo viviendo la radio, eso es magia pura. Yo me acuerdo de un programa que se llamaba El consultorio de Elena Francis. Jolín, ya te digo yo. Ostras, aquello, y estaba toda la gente pendiente, sí, de la señora que llamaba para ver el programa que tenía, hacía como de psicóloga ella, y es que mi marido tal, y le contestaba, pues no, tal, y además hasta está en YouTube la sintonía, a ver si la buscamos y la podemos poner, porque es que me encantaría. Es el consultorio de Elena Francis. Yo me acuerdo que estaba, apagábamos la tele, bueno, la radio. Sabéis que era un señor. Un señor. Bastante rancio, por cierto. Sí, o sea, sí, pero hablaba una mujer. Sí, pero lo llevaba un señor, sí, efectivamente. Pues yo me acuerdo que no hacía yo salía a la terraza chiquitina de mi madre y no hacía falta poner la radio. Había una vecina que la ponía tan alta que todos estábamos allí con los consejos de la. Ahí estamos. Doctora Francis. Estamos yéndonos a Elena. Doctora Francis. El consultorio de Elena Francis. Elena Francis. Ostras, sí. Hola, qué ostras. Qué bueno. ¡Ostras! No, a no confundirlo con la mula Francis, que también era de la época, ¿eh? Sí, ¡ojo! Sí. La belleza es de Francis. Y si ahora Flipante, la verdad es que nos hemos trasladado por lo menos 60 años atrás, o por ahí, ¿no? 50 o menos, quizás 40 y tantos. No pues sé, sí, que tú eres muy mayorcito. Bueno, de aquella época también estaba Michel. Los Siripidifláuticos, Valentina, ostras, Locomotoro, sí, el Capitán Tan, los Hermanos Mala Sombra, todo eso. Ostras, qué viejo nos estamos haciendo. Algún día haremos un programa hablando de todo eso. Oye, sí, venga, lo apuntamos. Haremos un recuerdo de todo aquello. Además, estará muy de moda en las redes sociales el poner imágenes recordando todo aquello, cuando los lápices de las gomas, sí, Milán, el todo eso, el recordarlo. Si has crecido en los años, sí, te has hecho mayor. Sí, se ha hecho, sí, la verdad es que, pues sí, no me importa, acabo de cumplir 58 años y aquí estoy, o sea, tampoco me importa reconocerlo. Yo siempre te recuerdo que esos años son los que ya no tienes. Esos son, pero sí los vividos. Sí, pero ya no los tienes. También los que tienes son los que te quedan por delante. Exactamente. Que es en los que puedes hacer algo. Y sé que me queda menos tiempo por vivir que lo vivido. También lo tengo asumido, ¿eh? O sea, pero no me lo hagáis tan. Vamos a hablar de la radio. He venido a hablar de mi libro. De mi libro, exactamente. Bueno, pues lo dicho, sí que quisiera tocar un poquito con Fernando. Una vez que tú oyes, pues como es nuestro programa, que en el cual hemos tenido testimonios, hemos tenido, la verdad, duros. El de la semana pasada especialmente también me gustó bastante con Lobo Domínguez. Lobo, si nos estás oyendo, un saludo. La manera que se abrió ante estos micrófonos y habló sin ningún tipo de tapujo de algo que yo hasta desconocía, conociéndole como le conocía, ¿no? Esto hace la radio, es el abrirse y decir, bueno, yo estoy delante de, como yo lo llamo, alcachofa, me suelto. Y sí que quisiera preguntarte de qué manera las emociones pueden llegar a ayudar o a no ayudar la radio. Si tú en un principio, como psicólogo que eres, hay unas... Creo recordar cuando hice el curso de inteligencia emocional que hay unas emociones básicas. No sé si existe, nos ha cambiado, porque todo esto va cambiando continuamente. ¿Tú consideras que con la voz y en un programa de radio se podría ayudar a la gente o se puede ayudar a la gente? a cualquier nivel, no profesional, pero sí a un nivel en un momento dado, que puedan sintonizarnos, estén en un momento malo o todo lo contrario, estén en un momento bueno y digan, coño, que, perdón, ves, desde la semana pasada estoy diciendo palabrotas en la radio y mira que no me gusta. ¿De qué manera puede influir? ¿Lo ves tú desde tu punto de vista profesional? No lo sé. Puede, hombre, llegarás a una conclusión de que a lo mejor algo, un tema de los que hablemos. A ver, algo me influye y me influye desde mi subjetividad. Tú puedes hacer auténticas virguerías desde aquí para poder influir en la audiencia, y vas a influir en la audiencia que esté preparada para ser influida. Entonces, hay ocasiones en que nos pilla las cosas sensibles. Estamos sensibles y una canción que nos ponen en la radio nos puede afectar. Una imagen que vemos en un cartel cuando vamos por la calle nos puede afectar. Una frase, un eslogan publicitario, una voz que oyes llamando a otra persona, te pueden influir muchas cosas. La radio entre ellas, pues sí, pero ¿cómo? Pues es que depende de la persona, de cómo esté en ese momento, de cómo. Hombre, siempre hablamos que, hablando en radio, hay un emisor y hay un receptor y un mensaje. Y si ese mensaje está bien emitido y el receptor está abierto a recibirlo, la emoción, algo tiene que, o sea, algo de emoción tiene que producir. Me explico. Si nosotros, más que nada por buscar la finalidad del programa, ¿no? Del que tenemos. Cuando nos sintonizan y recibimos, porque lo recibimos, pues oye, gracias por haber tratado este tema, o fíjate este testimonio, o tal, cuando la otra persona, el receptor, siente, es a lo que voy yo, es positivo, o sea, es que sí, que esté dispuesto a recibir esa información. Siempre y cuando esté receptivo. Claro. Exactamente, cuando esté receptivo. El problema será, que ahí metería yo el tema de audiencias, el que todo el mundo quiera recibir esa información también. No, no que quiera, sino que esté abierto a recibirla. Y no solo eso, es decir, del mismo programa que podemos haber hecho, habrá gente a la que le gustará, gente a la que no, gente a la que le motivará, gente a la que le producirá algún tipo de emoción y gente a la que no. O sea, que eso no lo puedes controlar. Pero sí que podemos decir que puede, el programa, la voz, digamos el entorno radiofónico, crear emociones en las personas que nos oyen. Puedes intentarlo y en muchos casos conseguirlo, pero en otros muchos casos no. Me quedo con los que conseguimos. Michel, poquito de musiquita. Y recuerda que puedes escribirnos a anzuelosparalalma@gmail.com o meterte en redes sociales y buscar Anzuelos para el Alma. Y seguimos, como no, hablando de mi gran amada y respetada radio. Yo creía que me ibas a hablar de mí. No. Ha dicho amada y respetada, ¿vale? Ya estáis un poquito hoy alteradillos, ¿eh? Bueno, sí que también, recordando, hay una película por ahí, Good Morning Vietnam, en que la radio fue muy, muy protagonista en ese momento cuando la gente en el frente... Pues mediante ese pedazo de jockey hacía ese programa, unía y daba información y levantaba la moral de los soldados. Y es otra de las cosas que por las que la radio yo la considero uno de los medios, por no decir, ahí estamos. Y daba a las tropas, se la ponían, sintonizaban y daban un ánimo tremendo. Por lo cual yo sí que soy fiel defensor de que la radio es un medio por el cual podemos sentir y cambiar hasta las emociones de la gente. Yo es lo que pienso. O sea, cuando hemos tenido los comentarios con los programas de los testimonios que hemos tenido, han dicho algunos, joder, mucho, pues sí, pues ha sido la radio quien lo ha dicho y quien lo ha expandido. Yo siempre comparo a ese surfear de las ondas para empezar a sentir y recibir ese mensaje. Y bueno, seguiría diciendo lo que pasa. Me está mirando así, Fernando, me dice, joder, cómo me encanta cuando te pones así nervioso. Yo quisiera, a ver si lo consigo, no, convencer a Fernando. No se nota mucho, pero lleva un rato intentando rellenar minutos. Que hables, me caché la mar, y que hables de las emociones. Para por un momento dado. Pero el tema de hoy no era la radio. Sí, pero perdón. Tose para otro lado. Oye, pero me estáis metiendo en mucha caña. Sí. Os lo tengo que decir. En Telegram, hace una semana, yo puse, bueno, el tema a tratar hoy, o sea, el próximo domingo, ¿cuál va a ser? Nadie contestaba y dice, unos dijeron una cosa, otros dijeron otra. Y dice Michel, la radio. Digo, vale, pues la radio, pues entonces enlazamos. Que la radio, como la sentimos, con las emociones y los sentimientos. Vale, ok, aquí queda el programa, pues ya está. Ahora yo quiero enlazar la radio con las emociones y los sentimientos y me dice Fernando, quiero hablar de la radio. Y él quiere vender su libro, y no hay más. Y aquí, al final, no, ¿Pero qué quieres que te diga? Ya te he dicho todo lo que se puede decir sobre las emociones y la radio en 10 segundos. Yo creo que no, que hay mucho más, pero bueno, lo voy a decir yo entonces. ¿De qué manera lo que una voz en un micrófono puede manifestar? Vale, tú querías oír eso, haberlo dicho, y yo lo digo. Pero, joder, pero es que lo querías oír tú, no porque sea verdad. No que lo quiera oír yo, porque yo considero, digo, que con una radio, con una voz y con un programa o una sintonía puedes llegar a modificar en un momento dado, igual que una canción, igual que una situación, la emoción de la gente que oye esa radio. Y con ese ánimo fue con lo que se hizo este programa. Y con ese ánimo se hizo, y tengo los colaboradores que tengo. Entonces sí que quería desarrollarlo a nivel de qué es lo que se puede y de qué manera manifestar sentimentalmente con el mensaje mandado, nada más que eso. Pues ya te he dicho, y como veo que parece que no me he explicado bien, pues lo volveré a repetir de otra manera. No, a lo mejor no te he entendido yo. El tema es que habrá gente a la que lo que nosotros digamos, hagamos aquí, contemos, le pueda tocar un poco la fibra. Y ahí, modificar. Por ahí voy. Vamos bien, habrá vamos gente bien. Que sí. Y gente que no. Y gente que no. Me quedo con los que sí. pues a la gente. Es un déjà vu, ¿no? O déjà vu, ¿cómo se dice esto? Ya lo hemos vivido. Ay, así no. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu y de Michel también. Que es lo que hay, o sea. ¿Y cuántos son de cada? Pues seguramente, dada nuestra inexperiencia en estas cosas de la radio y de tal, pues les llegaremos a menos gente que, digamos, un profesional ya entrenado con tal. No, pero a lo que voy, o sea, yo... porque a ver, ¿se puede hacer algo? Hombre, sí, yo... Acuérdate de los Son Huesla que montó con la Guerra de los Mundos, ¿no? Uh-huh. En la radio, exactamente, la radio, que todo el mundo pensaba radio, que había un ataque al indígena. Sí, cierto. O sea, que por hacerlo, o sea... Por llegar, se puede llegar. El tema es el siguiente, que ahora seguro que me explico, que me ha venido una luz, me he sentido iluminado. Dentro de lo que es el programa Anzuelos para el Alma, la radio tiene muchos temas y muchos programas. El que quiera escuchar cómo ha quedado el Zaragoza, que por cierto ha ganado, ¿no? Ha ganado 3-1. No va a poner Anzuelos para el Alma porque aquí no vamos a dar los resultados del fútbol. Eso es. Bueno, lo acabamos de dar, ¿eh? Bueno, ahora sí. Bueno, ahora. El que quiera escuchar un buen heavy y un programa, digamos, de diversión, de risas, de tal, va a poner la bolsa de Judas. Ahí nuestro compañero, la bolsa de Judas. Entonces, a lo que voy yo, con ese conjunto de opciones que tenemos, de que la gente que sintoniza la radio busca emocionalmente lo que necesita en ese momento, y la radio se lo proporciona. Uh-huh. Es ahí a lo que voy, a donde yo quiero ir. Que la radio es un medio en el cual, según lo que necesites emocionalmente, puedes encontrar. Correcto. Es a lo que voy. Sí, eso es lo que ha dicho Fernando, que puede ser que esté escuchando a lo mejor una canción y depende de cómo estés tú emocionalmente, hasta apagues la radio. Eso en un caso que te puede afectar tanto que eso, digas, no quiero, o sintonizar otra radio. Eso es pero siempre, un programa musical, sí, por ejemplo. Sí, pero bueno, pero siempre y cuando estés predispuesto o con la mente abierta para que eso te pueda... Bueno, yo desde el momento de los seguidores que tenemos, predispuestos están a lo que decimos, porque además seguimos subiendo. No, no les puede interesar lo que decimos, pero predispuestos a qué, a escucharnos, a escucharnos. Pero digo, a influirse, yo creo que no. No, yo no hablo de influir, sino a sentir. En un momento dado, cuando tú estás escuchando el programa, el que tu emoción en un momento dado pueda cambiar o estés un poquito baja y digas, voy a poner Anzuelos para el Alma, que me la suben, me sube la moral. O sí, voy a dar este tema o lo mismo estamos nosotros peor que ellos de lo que nos escuchan, yo que sé, no lo sé. Entonces es esa influencia que tiene la radio sobre las personas, porque de hecho algo tiene que influir cuando es uno de los medios que a lo largo de los años se ha ido manteniendo. Uh-huh. Es a lo que voy. A mí desde luego a lo largo de mi vida me ha marcado muchísimo, pero muchísimo. Yo me acuerdo, yo me acostaba cuando iba al instituto con la radio. Escuchaba programas de radio, luego escuchaba programas musicales, me daba igual. Y ahí sí que yo personalmente buscaba el momento en que quería escuchar algo. Si me apetecía poner un programa musical que, no sé, porque me iba a cambiar o a bañar para irme a tomar algo por ahí, me apetecía un tipo de música en concreto. Para dormir era otra cosa. Por cual y tú ya tú vas buscando ese camino. Exacto. Y la radio te lo proporciona. A donde ya lo quiero ir. Eso es un medio que te puede cambiar en un momento dado tu estado de ánimo. Eso es. Puede influir en tu sentimiento o en tu emoción que sientas en ese momento. Exacto. Estás triste, escuchas una canción y te puedes poner contento, por ejemplo. O tienes una duda sobre algo y en otro programa te dicen... O una herramienta que se utiliza y puede influir en esa persona a ese nivel. Quiero decir, ¿no? Porque me acuerdo yo muchas veces también cuando escuchábamos mi época, no la tuya, que tú eres muy joven, Michel. Gracias. Cuando grabábamos las canciones, que teníamos que estar a ver cuando hablaba el DJ para que no interrumpiera la canción. Porque la radio no te la ponían entera para que no pudiera grabarla. Pues me acabo de dar cuenta que no soy tan joven, sí. Porque yo también hacía eso. Joder, pues ya te digo yo. A mí me encanta también lo de la radio por eso, cuando ibas en el coche o vas conduciendo, y es una de las cosas que puedes hacer, escuchar la radio mientras conduces, y te vienes arriba, le das volumen allí a la radio o de algún tema que te interese, y es una compañía increíble. O la música que te vienes arriba y bom, bom, no sé, a mí me parece... O sencillamente te pone melancólico y te hace recordar pues momentos o situaciones. y a veces pues me pone demasiado triste. Pues eso es a lo que iba, que te influye en el estado emocional en un momento dado. Puede llegar, es un medio que puede llegar a cambiarte la emoción cuando oyes algo en un determinado momento y de alguna manera, es a lo que voy. Que por supuesto tienes que estar receptivo a lo que te dicen, sí. A ver, es que cualquier cosa nos puede cambiar una emoción en un momento dado, cualquier cosa que pase a nuestro alrededor, no solo la radio. O sea, pero estamos hablando de la radio. Sí, sí, no, por ejemplo. Sí, pero ahora no. Pero el que, yo qué sé, te subas al autobús y el autobusero sí te dé las buenas tardes, pues claro, simplemente eso te puede poner de buen humor. Pero yo también iba a decirte, como es una imagen vale más que mil palabras, la televisión también está, pero yo creo que el trabajo que se hace con la voz informativa en la radio, lo que esa persona puede transmitir, ese trabajo, yo lo percibo más. No sé, la radio es que es más pasiva. O sea, la televisión es sentarte allí delante de la caja a no hacer nada. Bueno, solo mirar. Vale, pero por eso digo que el trabajo este de la voz, el comunicar, el transmitir ese sentimiento, inclusive cuando tú estás bien o mal, yo creo que también se te debe de notar, ¿no? La manera de transmitirlo. ¿Qué has hecho, Fernando? ¿Has roto algo? No, qué susto me has dado. No sé. Los duendes de la radio. La pata de la mesa. Sí. No sé, que a mí me gusta mucho el trabajo que hay detrás de una persona que pueda. Pero lo que decíamos antes también, es decir, yo me acuerdo de cuando era pequeño y mi abuela estaba escuchando incluso a la Elena Francis, podría ser, mientras hacía ganchillo. Pero siempre estabas haciendo algo y estaba la radio puesta allí de fondo. Y era como la banda sonora de la casa, vida, ¿no? Sí. Y luego en el trabajo también entrabas en la oficina y siempre había alguien que tenía la radio puesta. Uh-huh. Es que lo bonito es que con toda la evolución, es que eso sigue estando. En un puesto de trabajo no te vas a poner a ver la tele. La diferencia ahora es que con los podcast y tal. La gente también puede elegir cuando oye que determinadas cosas. Yo porque recuerdo. Me está llegando información de que, por ejemplo, a nosotros nos están oyendo lunes por la mañana. Y no solo en España, que tenemos noticias que nos escuchan desde el extranjero. Ahora me ha venido la iluminación. Esa imagen de la radio cuando decía Fernando de la abuela con el ganchillo, de una telenovela que se llama Marianela. Claro, soy muy mayor. Y trataba de una niña ciega. Y entonces, cómo la telenovela manifestaba lo que la niña ciega hacía, solo con la voz, cómo guiaba, todo el guión estaba hecho de ver cada movimiento de la niña y todo. Era bestial, o sea, es que te metías en el personaje solamente escuchando. Es como cuando, por lo menos me pasa a mí, lees un buen libro. Eso te iba a decir. Te metes en el personaje, te metes en la historia, pero es algo escrito, lo tienes ahí, lo coges cuando quieres y ya está. Es que las radionovelas siempre han sido y era una salida actoral. Que ahora no sé por qué no sé. A lo mejor hay alguna, me parece que no. No, que yo sepa radiofónica, no. Yo me acuerdo de pequeño, oír mi abuela. ¿Con cuál era? ¿Lucecita o una cosa? Yo te digo, la saga esa de los porretas, tío, era, sí, era uno también que... Por eso que si es que el poder de la palabra, el poder del sentimiento, el poder de transmitir, a mí me parece súper... Si os dais cuenta también, muchas de las estrellas, entre comillas, profesionales de reconocimiento que están hoy en día en televisión, empezaron en la radio. Uh-huh. Entonces, algo tiene esto... Que desde luego mueve. Es a lo que de hecho, muchísimo locutor de radio acaba de presentador de programas, acaba en la televisión, pero es que todos acaban en la radio conjugando las dos cosas sí. o volviendo a la radio. Sí, así es. O sea, esto a mí me recuerda al actor que es de teatro y acaba haciendo cine, sí. que siempre acaba volviendo al teatro. Sí. O sea, la radio tiene esa magia. Sí. O sea, el que sale de aquí, por muy bien que le pueda ir, acabará o conjugando las dos cosas o volviendo aquí. Es que yo no sé si os pasará a vosotros. Hay un montonazo de casos. Yo no sé si os pasará a vosotros. A Julio Otero, por ejemplo. Yo no sé si os pasará a vosotros, pero el momento este en el que estamos aquí los cuatro o cuando estamos a lo mejor Michel y yo solos, es el momento de estar delante del micro y decir voy y empiezas a soltar y empiezas a imaginarte que estás llegando a un montón de sitios, que te está viendo un montón de gente, que habrá gente que esté de acuerdo, que habrá gente que no, que habrá gente que te admire, que habrá gente que no, que habrá gente que te quiera, que habrá gente que no, pero es tu voz y es tu sentimiento y es lo que sientes en ese momento. Quien te esté oyendo, por supuesto, al que no te oye, no lo va a sentir. Pero es qué poder tiene el decir, suelto y me oyen. Y puedes ser tú mismo. Ese yo creo que es el momento mágico de decir, estoy a gusto y estoy soltando lo que quiero. Luego ya la respuesta de cada uno, pues puede ser un programa, pues a lo mejor de todos los grandes que conocéis, pues por desgracia, yo por desgracia digo, unos tiran para un lado, otros tiran para otro, unos defienden a unos, otros defienden a otros, ahí hay una guerra de poderes, de intereses, llámese X, pero admiro esta radio que es independiente, que no tiene publicidad, que es sencillamente radio por placer y por gusto. Y yo sí que de verdad doy un aplauso a este tipo de radios que luchamos tanto cada día en dar lo mejor de nosotros en un pequeño espacio de tiempo, pero dar lo mejor de nosotros. Michel, tuyo. ¡Hala! ¡Venga, Madrid, que para por ti! Y esta es la pizza que quiero dedicar a mi hermano de sangre, a Javi, que sé que me estás oyendo, porque hoy me ha hecho un regalo y una camiseta con todo el logo de la radio de nuestro programa. Se te ve bien. Se me ve bien, además con la barriga que tengo se me ve todavía mejor. Gracias, hermanico, por el regalo. Y bueno, vamos a hacer también una cosita de la radio. La radio, cuando se habla por la radio, muchas veces nos dicen, nos llaman de Vodafone, nos llaman de cualquier sitio. Dice, por favor, ¿me puede decir tal, tal, tal? ¿Y qué correo le mando? Entonces decimos las palabras y luego dices, por ejemplo, msn.com. Dicen, ¿cómo? Tomate frito, fruco. Y no sabemos el momento, pues que sepáis, que, bueno, hay mucha gente que lo sabe. Ana Cris está hoy que se sale. Pero de todo, hay un código de radio que se utiliza de los radioaficionados y en las Fuerzas Armadas. Bueno, es general, es internacional. Y vamos a hacer, a ver si los acertáis un poquito, cómo se dice cada una de las palabras del abecedario para poderla saber cuál es. Letras del abecedario. ¿Qué he dicho? Si tú me contrastaste a mí para que te llevara la contraria y te dé caña. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho ahora? Sí, porque dices palabras en lugar de letras. He dicho palabras que significan letras. Y además, si hay un código internacional que dice B de Barcelona, si eso lo sabe todo el mundo. Que no es B de Barcelona. Discrepo. Que no es B de Barcelona. Ahora ya me estás tocando las naricillas, que lo cual me encanta. A ver, señores. Si me contrataron para eso. Yo sé. La A, vamos a repasar rápidamente porque nos quedan 5 minutos, nada Ana más. Cris, Ana Cris, la A. Alfa. La B. B de Barcelona. No. Beta. Bravo. Uy, gracias, muchas gracias. C. Venga, Ana Cris. Charlie. Bien. D. D de Dinamarca. No, Delta. Qué mala. E. Eco. F. Foxtrot. Foxtrot. Sí, señor. La G. Golfa. Golfa. H. Hotel. Además, sí, hotel. Hotel. Te va a decir. Joder, no me dejes ir. Ay, que no hay tiempo. A ver, la I. Indian. Oh. La J. Juliet. La K. Kilo. La L. Lima. La M. La M de Murcia. Mike. La N. N de Navarra. Está todo inventado. November. O. My God. La O de Oviedo. Si no, no, esta, todo el mundo. Esta la va a decir Fernando. O de Oviedo. No, venga, no. Mira. Oscar, venga. Sí, se sabe Oscar. Todas, Fernando. Claro que se la sabe. La P. Pamplona. La P de Pamplona, muy bien. La P de Pamplona, no lo sé. Papa. ¿No? Mamá. Hay el Papa. Hay el Papa. La Q. Quebec. La R. El novio de Juliet. Romeo. La S. ¿Dónde vamos a esquiar? S de Santander. ¿Dónde vamos a esquiar? A Santander. Sí. Sierra. Ajá. La T. Esto lo Tango. Lo bailan en Argentina. La U. Está más complicada ya. Y además se pronuncia no como uniforme. Pero en inglés. Uniform. La V. Victoria. No, Víctor. Ah, Víctor. Víctor o Victoria. Víctor o Victoria también. W. Lo que me gusta. Bater. Sobre todo el americano. Whisky. Whisky. La X. ¿Sexo? Es como rayos X, pero en inglés. X-ray. Vale, rayos X. La Y. Yolanda. No. ¿Cómo llaman a los americanos? Yankees. ¿Y la Z? Faofa. Z de Zulu. Zulu. De ahí viene la hora. Zulu. ¿Ah? Es la hora Z, es la hora cero. Ah, bueno, claro, el horario Zulu. Que es el del sol, ¿no? Creo. Sí, es el horario sol, del sol. No. Que una vez. Una hora no. Menos en Canarias. Sí, pero es que. Sí, una hora menos en Canarias. ¿Qué voy a decir? Sí, una hora menos en Canarias. Que yo no sé la verdad. ¿Por qué estos cambios horarios, la verdad? ¿Por qué? Algún día los trataremos. Que la hora cero es la hora solar en el meridiano de Greenwich. Exactamente. Y que está en la autovía A2, ¿no? La carretera Huesca. Eso es la carretera Huesca. Meridiano, ¿no? Sí. Y por la autopista también. Bueno, ¿no? Yo la paso, carretera sí, Huesca, sí, la autopista Huesca. Bueno, sí, también, Huesca. Yo paso por un, pasaba por un, bueno, bien, sí. Pues bueno, sin quererlo ni comerlo ni beberlo, hemos hecho el programa otra semanita más, queridos oyentes. Agradeceros como siempre que nos hayáis oído, nos hayáis escuchado, hayáis compartido este ratito con nosotros. Agradecer sobre todo ese amor espiritual de Ana Cris, nuestra querida Ana Cardo. Gracias. Pancetas. Ahora va a zampabollos. Sí, zampabollos has dicho. Bueno, muchas gracias, Ana Cris. No, gracias, gracias. Pues espérate, que cuando digamos el tuyo, Fernando. Sí. Bueno, no, no, no. Yo discrepo. Ese es el discrepa. O sea, Michel, muchas gracias, como siempre. Gracias a todos. Por estar ahí atento a cualquier tema y a cualquier cosa que puedas introducir. Que tienes una voz en bien el buen chula, sentido de la palabra. Oye, lo mismo digo, ¿eh? No, que te digo una voz súper chula. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo cojo aquí a cualquiera o qué? Hombre, ¿viene Fernando? Ostras, macho, vaya la que te ha tirado, pero bueno. No, no, Fernando. ¿Sabéis cómo me ha mirado Fernando? Fernando, oye, como siempre, oye. Muy agradecido, muchas gracias. Menos mal que aquí pone seriedad él. Venga, va, despídete, di por lo menos buenas noches. Fernando, yo te Fernando, quiero mucho. Ay, madre. No se pone nada. No seremos capaces de que lo haga. Ala, yo lo digo en broma todo. ¿No lo vas a decir? Menos mal que viene Fernando, porque si no. Bueno, pues me despido yo por él. Buenas noches y hasta la semana que viene. Nos vamos, queridos amigos. Y nos vemos la semana que viene. Ya veremos qué hacemos. Aseguro que habrá un invitado, porque lo tengo ya casi apalabrado. Ahora aparcar el barco. Ir a descansar, aparcar, no, atracar el barco. Vamos a hablar con propiedad. Echar el ancla y que sepáis que aunque Fernando no se haya despedido, igual que mis colaboradores y yo, os queremos. Hasta la semana que viene. It's not that